Bienvenidos a Los Originales y hoy les saluda Emilio Sánchez y vamos a hacer nuestro anual tradicional homenaje a la música navideña. De antemano les deseo una feliz Navidad a todos. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Raúl Pájaro. Y quiero contarles que estaba calculando y es la quinceava vez anual que hago este especial para ustedes, que siempre es un placer para mí compartir esta música. Además, entonces vamos a comenzar. Como siempre, vamos a tener clásicos de la música navideña, sobre todo estadounidense, algunas cosas de otros sitios también, pero todo seleccionado con mucho cariño para ustedes, para que sea más y más alegre esta especial ocasión. Vamos entonces a comenzar con un medley, de hecho, dos canciones navideñas unidas en una sola, por así decirlo. Y este medley lo hizo muy popular en su momento un gran cantante, Andy Williams, pero lo vamos a oír en versión de un gran grupo vocal de Nueva York, The Manhattan Transfer. Aquí están Happy Holiday y The Holiday Season. Coming round, the Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town, he'll come down chimney down, come down chimney down. It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come down chimney down. He'll have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season. Whip and don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock it'll be come down chimney, come down chimney, come down chimney. Thank you. The Manhattan Transfer, Happy Holiday, The Holiday Season. Les saluda Emilio Sánchez. Hoy celebramos Navidad. Como dije, es la 15ª versión que hacemos de este homenaje anual. Y qué placer es hacerlo para ustedes. La siguiente canción es una canción que, yo tengo que ser franco, es muy popular, pero a mí no me gusta particularmente la versión original, que es la famosa, la del grupo Wham, que era el grupo de George Michael y Andrew Ridgeley. Pero a veces pasa que canciones que de pronto, en mi opinión, son muy trilladas, las oigo en otra versión y ahí sí me llaman la atención. Y es ese caso de esta versión. Por Alanis Morissette, aquí está este clásico, Last Christmas. I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Happy Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Oh, oh, baby. Ah. A crowded room, friends with ahora con una canción que no puede faltar, yo creo que ningún homenaje a la música navideña. Yo creo que es una de las 10 canciones navideñas más famosas y más grabadas del mundo entero. Es una canción que escribió Irving Berlin, gran maestro del Great American Songbook, y ha tenido montones de versiones, pero quien la introdujo es uno de los cantantes más importantes en la historia de la música popular estadounidense. Fue uno de esos cantantes, el señor Bing Crosby, que de hecho fue la principal influencia del señor Frank Sinatra. Y la grabación de Bing Crosby de esta canción fue durante muchos años el sencillo más vendido de todos los tiempos. Vamos a oírla por otro cantante monumental, por el gran Tony Bennett, quien hizo esta versión con el gran saxofonista de jazz Dexter Gordon. Esto se llama White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. Hoy en Los Originales celebramos la Navidad, esperando acompañarlos a ustedes con canciones muy lindas. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, me pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y también a Los Originales con la cuenta arroba Los Originales. Y en Instagram nos pueden seguir a Los Originales con la cuenta arroba Los Originales FM y a mí con la cuenta Emilio Sánchez Radio en Instagram. Y nos acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Raúl Pájaro. Y vamos a continuar ahora con otro clásico, una canción que también ha tenido muchas versiones, pero me llamó mucho la atención esta que salió hace unos años por una mujer emblemática del pop y de cierta forma del rock de los Estados Unidos de los últimos 30 años, una mujer que se va a conocer con la banda No Doubt. Ella es Gwen Stefani y esto se llama Winter Wonderland. Walking in a winter wonderland. So gone away is the Winter Wonderland por Gwen Stefani. La siguiente canción es una canción que de hecho nos presentó a los originales su compositor. Y estoy hablando de una leyenda del R&B que se volvió un gran amigo de esta casa desde hace unos años, el señor Ralph Johnson, uno de los integrantes principales de Earth, Wind and Fire, junto a Philip Bailey, Verdine White, y bueno, también en su momento junto a su desaparecido fundador, Maurice White. Después vamos a ver Earth, Wind and Fire con su versión de un clásico navideño, pero esta fue una que hizo Ralph aparte de Earth, Wind and Fire y es simplemente espectacular, me encanta. Es una canción que él hizo con una gran vocalista estadounidense, con Syreah Garrett, que entre otras cosas se conoce por su trabajo con Quincy Jones y con Michael Jackson. Michael Jackson cantó a dúo con ella I Just Can't Stop Loving You. Y juntos hicieron esto por Ralph Johnson y Syreah Garrett, Have a Very Merry Christmas. Ralph Johnson, Syreah Garrett, Have a Very Merry Christmas, canción que sinceramente me encanta. Bueno, la próxima también es un clásico, y es un clásico que originalmente fue grabado por un hombre que recientemente nos visitó en Colombia y dio un concierto histórico, Sir Paul McCartney. Él hizo esta canción con Wings, que fue su siguiente banda después de los Beatles. Y esta versión la escuché hace poco, no la conocía, por una gran cantante australiana, Kylie Minogue, y ella hace este tema junto a Mika, gran artista griego, si no estoy mal. Esto se llama Wonderful Christmas Time. Spirits up, we're here tonight, that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Impulsamos los negocios del país con un portafolio de productos con tasas especiales para compra de inmuebles, maquinaria, vehículos productivos o lo que necesite. Conozca más en www.davivienda.com. Para los negocios, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sujeto a las políticas de crédito definidas por el Banco Da Vivienda. La estación central de Trineos te invita a un mágico viaje para conocer a Santa en el Polo Norte. Prepárate para una experiencia inmersiva 4D. Dale vida a tus amigos de peluche y disfruta de muchos juegos más. No te lo pierdas. Te esperamos en Fontanar, Centro Comercial, kilómetro 2.5, vía Chía Cajicá. Te invitamos a descubrir la magia de sus 116 municipios y a vivir unas fiestas en paz. Hola, queridos oyentes. Hoy los invitamos a descubrir la encantadora ruta Tequendama. Exploren municipios como Anapoima, La Mesa y San Antonio del Tequendama, llenos de belleza natural y cultural. Visiten el Parque Natural Chicaque, el Cerro Cristo Rey y la Cascada El Tambo. Sumérjanse en la historia con la antigua vía férrea y disfruten de la gastronomía local con delicias como el piquete de gallina criolla y el sancocho de gallina. Además, participen en festivales vibrantes como el Festival de la Cultura Cafetera y el Encuentro Nacional de Bandas. No se pierdan esta experiencia única. Para más detalles, www.cundinamarca.gov.co/home. Los esperamos con los brazos abiertos. Hola, hermanita, ¿cómo va Miami? Sobre el giro que le vas a mandar a mi papá. Ay, con mi cuenta no se puede. Ay, pues entonces le paso a mi tía que ella sí tiene la vivienda. Si con su cuenta no puede recibir y enviar dinero al exterior, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la vivienda. Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app de vivienda. Los originales en Bogotá, 94.9. Vamos ahora con una canción navideña muy linda, pero esta no es esta canción no es estadounidense, esta es brasilera. Es una canción que tiene una letra muy sencilla, escrita por allá en los 50, creería yo. Dice: Papá Noel me dio un buen regalo de Navidad. Tú empacadita en un papel monumental. Es un poco sugestiva la letra, pero yo creo que la escribieron con intenciones inocentes, por así decirlo. João Gilberto la hizo popular, pero esta versión es por una gran cantante de Sao Paulo, de padres japoneses, una de las mejores voces de la música brasilera en la actualidad. La entrevistamos hace relativamente poco aquí en Los Originales. Lisa Ono, esto se llama Presente de Natal. Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Papai Noel me deu um bom presente de Natal. Você embrulhadinha num papel monumental. Cavalinho, mas foi você, amor, que veio então pra ser o meu benzinho. Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Presente de Natal por Lisa Ono. Vamos agora a seguir con una canción que es icónica también de la música secular navideña. La hizo popular Bobby Helms. Y esta versión es hecha por mi banda favorita de todas, por Earth, Wind & Fire. Ellos hicieron un disco navideño tremendo en el 2014 que se llamó Holiday, en el que hicieron canciones como, por ejemplo, Sleigh Ride, también Joy to the World, What Child Is This. Hicieron una versión espectacular de este tema. Aquí está Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time. It's a right time to rock the night away. Jingle bell time. It's a swell time to go gliding on a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. Gliding on a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. Vamos a seguir ahora con música celebrando hoy Navidad en Los Originales. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con las cuentas arroba Los Originales y arroba de Sánchez Radio. También en Instagram con las cuentas Los Originales FM y Emilio Sánchez Radio. Y bueno, hoy me acompañan en la producción Orlando Rivera y Raúl Pájaro, en el sonido Jonathan Niño. Y vamos a continuar con un gran artista inglés, un hombre con una voz espectacular, una voz ahí ronca, muy distintiva, famoso por temas como, por ejemplo, Fool If You Think It's Over, On The Beach. Él es Chris Rea y esta es una canción navideña original de él. Él hizo esto por allá en los 80, se llama Driving Home For Christmas. to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Just the same. La siguiente canción es un clásico navideño, pero es uno de los pocos clásicos navideños que no son tan alegres. Es una canción más bien triste, un blues, que originalmente fue grabado por Charles Brown. Y es una canción sobre un tipo que pues, quiere que su amor regrese para Navidad. Y el caso es que ha tenido muchas versiones. Recuerdo, por ejemplo, una de Lady C con Keb Mo. Y el año pasado, Cher hizo un disco de música navideña e incluyó ese tema ahí. Vamos a escucharla por Cher. Aquí está Please Come Home for Christmas. Bells will be ringing the sad, sad news. Oh, what a Christmas. Have the blues. My baby's gone. I have no friends to wish me greetings once again. And choirs will be singing silent nights, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations. Sure as the stars shine above. But this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. The time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll evermore roam Christmas and New Year. We'll find you home. There'll be no more sorrow, no grief or pain. La siguiente canción es una que no puedo dejar por fuera porque yo creo que es una de mis tres canciones de Navidad favoritas. Un tema que se grabó originalmente en los 60, pero no fue sino hasta recientemente que se puso de moda incluir esta canción en los discos de Navidad. Un tema que compuso un gran pianista de jazz, Vince Guaraldi, para un especial de televisión que fue el primer programa de televisión de la tira cómica Peanuts, Charlie Brown. Se llamó A Charlie Brown Christmas. Es una tradición todos los años en diciembre ver este especial en Estados Unidos. Creo que hoy en día es propiedad de Apple TV. Y de hecho más adelante van a oír algo de la música original de ese especial, pero vamos a oír por ahora esta versión que grabó un gran pianista, David Benoit, con el grupo vocal Take Six, para un homenaje a Vince Guaraldi en el 2000. Aquí está Christmas Time Is Here. Oh, fun for all. Sigamos con otro tema de Navidad espectacular que de hecho hasta hace poco fue que se empezó a asociar a la época navideña porque habla de diciembre, pero no menciona la palabra Navidad de forma muy explícita y también habla de cómo el amor hace que, a pesar del frío que hace en diciembre, en invierno en los Estados Unidos, pues que uno se sienta un poco más cálido. Una canción que hizo muy popular una big band, la big band de Les Brown, hace muchas décadas, y ha sido grabada por mucha gente, por Dean Martin, por ejemplo. Y esta versión fue hecha por Idina Menzel junto a Billy Porter, I've Got My Love to Keep Me Warm. The snow is snowing, the wind is blowing, but I can't weather the storm. What do I care how much it may storm? I got my love to keep me warm. I can't remember the worst December. Just watch those icicles form. What do I care if icicles form? Ooh, I got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my gloves. Who leaves an overcoat? The snow is snowing, the wind is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I got my love to keep me warm. I can't remember the worst December. Just watch those icicles form. What do I care if icicles form? Oh, I got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. Who needs an overcoat? I'm burning with love. Heart's on fire, the flame grows higher, so I will weather the storm. What do I care how much it may storm? Oh, no, no, I got my love to keep me warm. Oh, come on, Dina, come on and take that coat off. You hurt my feet. It is getting kind of toasty in here. Put your arms around me, baby. Off with my overcoat, off with my gloves. Who needs an overcoat? I'm burning with love. My heart's on fire. The flames grow higher. So I will weather the storm. Well, why do I care? What do I care? Nothing. Whitney Houston llega ahora a los originales a nuestra celebración de Navidad, pero antes les recuerdo que soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con las cuentas @losoriginales y @esanchezradio. en Instagram con las cuentas Emilio Sánchez Radio y Los Originales FM. Y me acompañan en la producción Raúl Pájaro y Orlando Rivera y Jonathan Niño en El Sonido. Es la 15ª vez que hacemos este especial anual y siempre me da mucha alegría poder compartir esta música con ustedes. Para mí, esta música no debería oírse solo en diciembre, debería oírse todo el año porque es demasiado bonita como para que la restringamos solamente a un mes al año. Ojalá eso pueda cambiar. Es simplemente música de gran calidad, en mi opinión. Y esta canción sí que es una de las mejores canciones de Navidad de todos los tiempos. La hizo muy popular Judy Garland en la película Meet Me in St. Louis de 1944 y la ha cantado todo el mundo. Lou Rawls, Al Jarreau, Frank Sinatra. Y esta versión la hizo Whitney Houston hace unos 20 años, tal vez. Aquí está Have Yourself a Merry Little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. My Lord, have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days. Estamos oyendo a Whitney Houston, pero ahora el turno es para una diva que no puede faltar en ninguna celebración de Navidad. Una diva, de hecho, que decían que era como rival de Whitney, pero no, eran amigas, se admiraban mutuamente y cantaron juntas inclusive. Y a ella la llaman la reina de la Navidad, Mariah Carey. ¿Por qué? Porque hay una canción de ella que con los años se convirtió en uno de los temas de Navidad más famosos de todos los tiempos. La hizo originalmente en el 94. Y hasta hace relativamente poco llegó por primera vez al número uno en los Hot 100 de Billboard este tema, que no es el que vamos a oír, debo decirles, porque francamente, y aquí voy a ponerme un poco personal, estoy bien cansado de esa canción, que es All I Want for Christmas Is You. Ese disco Merry Christmas cumple 30 años, pero voy con una del volumen 2 de Merry Christmas, que creo que salió en el 2010, que se llamó Merry Christmas to You, y esta sí me parece espectacular. Aquí Mariah sí que saca su casta como cantante, en mi opinión. Esto se llama Christmas Time is in the Air Again. Christmas time is in the air again. Oh, when we Esta canción va ahora para los fans de la que, en mi opinión, es la mejor película navideña, una de las mejores comedias y yo creo que una de mis 5 películas favoritas. Es una película en la que todos creímos alguna vez, todos queríamos que nuestras familias desaparecieran y nos dejaran solos. Pues a Macaulay Culkin le pasó eso en esta película, que fue la que lo volvió mundialmente famoso, Home Alone, Mi Pobre Angelito. Este es un tema original de un maestro del rock and roll, del gran padre del rock and roll, Chuck Berry. Y la versión original, de hecho, aparece en la película cuando va la familia corriendo para el aeropuerto y en ese corre-corre, pues, lo dejan al chino ahí abandonado. Así que no sirvió de nada ese corre-corre, así de sencillo. Se les quedó una de las cosas más importantes. Esto se llama así por CeeLo Green. Aquí está Run, Rudolph, Run. Take them. Nuestra siguiente invitada es una artista polaca que se da a conocer con el grupo Matt Bianco en el Reino Unido. Y su nombre es Basia Szczelewska, pero se le conoce simplemente como Basia. Tuvo una carrera muy exitosa en los 80 y en los 90, con un sonido muy especial en el que se unían el pop, el jazz, ciertos toques de soul, una gran influencia de Brasil. Y esta es una canción que ella hizo en los 90, que es una canción de Navidad, pero ella no habla explícitamente de Navidad aquí. Habla de un día en el que los ángeles se sonrojan, en que quedan alegres con el mundo que ven, que finalmente descansan y observan la tierra en paz. Y habla también de diciembre. Se refiere evidentemente al día de Navidad, diciembre 25, que es el día de mañana. Y esta canción se llama así, Angels Blush. It's a day when the angels blush, so overjoyed with the world they see. They finally rest for a while and may even smile, observing the earth in glee. And there is warmth despite December, our little games we can't remember. There's so much more that matters today. If only we could live like this every day of the year. Angels blush, angels blush, in the Christmas glow of love, angels blush. Does it come from this time of peace? Why do we all wish each other well? Must be divine intervention, melting the ice of hearts under heaven's spell. And there is warmth despite December, our little games we can't remember. There is much more that matters today. If only we could live like this every day of the year. Sigamos ahora con un temazo del repertorio navideño relativamente reciente, digo, porque es que pues muchas de las canciones clásicas son canciones que tienen de 100 años en adelante. Esta tiene menos de 60 y fue compuesta y originalmente grabada por una leyenda del soul, el desaparecido Donny Hathaway. Esta versión fue hecha por tres leyendas. Dos que se dieron a conocer por su participación juntos en la película Grease y un gran pianista de jazz. Los de la película Grease evidentemente son sus protagonistas John Travolta y Olivia Newton-John, quienes en el 2011-2012 decidieron hacer un disco de Navidad que de hecho tiene el mismo título de esta canción. E invitaron para esta canción a el que en mi opinión es el mejor pianista de la historia del jazz, uno de mis favoritos, uno de mis grandes ídolos, Chick Corea, que en paz descanse, porque es que además, y bueno, aquí me voy a poner un poco polémico, pero cabe anotar que Chick Corea era miembro de la misma iglesia de Travolta, que es la iglesia de la cienciología. Tal vez por ahí se conocen, por ahí se conocieron, y juntos hicieron esto, por John Travolta, Olivia Newton-John y Chick Corea, This Christmas. Get to know you better. Oh, this Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, fireside is blazing bright, and we're caroling to the night. And this Christmas, special Christmas for me. Presents and cards are here. My world is filled with cheer and you. This Christmas, and as I look around, your eyes that shine the town, you do. This Christmas, fireside is blazing bright, and we're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas. We'll be right back. Continuamos ahora con una cantante que es relativamente reciente. Ganó hace poco, de hecho, el Grammy a la mejor nueva artista. Y es realmente muy bonito lo que hace. Es una cantante de jazz. Creo que hacía mucho tiempo una cantante de jazz no ganaba en esa categoría en los Grammy, que generalmente era para artistas más comerciales, más pop. Y ella se llama Samara Joy. Esta es una canción que recuerdo que grabó Julie London, otra gran vocalista estadounidense. Y así la hace Samara Joy, Warm in December. I'll keep you warm in December. Warm when the cold breezes blow. My arms so love in a kind of oven to melt the sleet and snow. This heart that glows like an ember, it longs to be loved just by you. December too. Impulsamos los negocios del país con un portafolio de productos con tasas especiales para compra de inmuebles, maquinaria, vehículos productivos o lo que necesite. Conozca más en www.davivienda.com. Para los negocios, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sujeto a las políticas de crédito definidas por el Banco Da Vivienda. El consultorio del Doc. En los originales. El consultorio del Doc, una presentación de Cleveland Clinic. Atención médica de clase mundial. Bueno, yo les cuento que para los amantes del té, el té este que hacemos usualmente en casa, el de bolsita con agüita caliente, según un reciente estudio liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con el Centro Helmholtz de Investigación Ambiental de Leipzig, Alemania, reveló que las bolsitas de té comerciales fabricadas con polímeros liberan una enorme cantidad de nano y microplásticos durante su uso. Estas partículas representan una fuente significativa de contaminación que puede tener impactos preocupantes en la salud humana. La investigación además demostró que por primera vez estas partículas son capaces de integrarse a las células intestinales humanas, llegar al torrente sanguíneo y potencialmente dispersarse en el cuerpo. Según el equipo científico, esta exposición representa un desafío crítico para el bienestar de las futuras generaciones debido a los riesgos asociados con los residuos plásticos. Así que ya lo saben, mucho cuidado con este tipo de tés.

critical toots and rummy tom toms. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. I can see him coming way over that hill. Turno para una de mis favoritas. Yo creo que otra de mis tres favoritas de Navidad. Este tema fue compuesto por Mel Torme, un gran cantante de jazz, pero la hizo muy popular Nat King Cole. Y ha tenido muchas versiones: Sinatra, Gloria Estefan. También, por ejemplo, si no estoy mal, el grupo Chicago la grabó. Esta versión es por una leyenda, Stevie Wonder. Genio, monstruo de la música en general, un hombre que lo hace todo bien y toca todos los instrumentos y todos los toca bien. Piano, armónica, canta, produce, compone, arregla, un genio en todo sentido de la palabra, y lo hace junto a una gran cantante en esta ocasión. Es la maravillosa India Arie. Aquí están India Arie, Stevie Wonder con The Christmas Song. Hot girls being sung by a choir, folks dressed up like Eskimos. Everybody knows the turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. You know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every modest child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so we're offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. La siguiente canción tiene una historia particular, y es que fue grabada por Brenda Lee originalmente, y una mujer que se hizo muy famosa con este tema. De hecho, ella cumplió 80 años hace poco y esta canción fue su éxito más importante, por lo menos hasta la fecha. Ella la grabó creo que a sus 13 años. Esta es otra que aparece en Mi Pobre Angelito también, en la escena en que Macaulay Culkin, Kevin McAllister, decide espantar a los ladrones fingiendo que hay una fiesta en su casa, y lo hace moviendo un poco de maniquís y luces y cosas, y los tipos se comen el cuento. Pues la canción que pone para la fiesta es esta, en la versión original de Brenda Lee, pero la vamos a oír en vivo por Mary J. Blige y Sheryl Crow. Esto es Rockin' Around the Christmas Tree. The South Soul Orchestra fue una orquesta tremenda de disco y, como bien lo sugiere su título, era una orquesta en que los sonidos del disco y del soul se unían con los sonidos latinos, dirigida por Vince Fontana Jr., que de hecho después también trabajó con la Fania All Stars, y fue una banda tremenda de los años 70. Ellos hicieron un disco de Navidad en esa época y de ahí sale esta canción, que creo que fue compuesta por Vince Montana Jr. también. Esto se llama así, Merry Christmas All. Everywhere Esta es otro clásico tremendo, una canción que fue compuesta en los 40 y cuenta en su versión original en inglés la historia de un soldado que está en Segunda Guerra Mundial, un soldado estadounidense, y está soñando con regresar a su casa para Navidad. Y la ha cantado todo el mundo, la ha cantado Diana Krall, creo que Gloria Estefan también, Sinatra de nuevo, pero esta es la versión que más me gusta y no es en inglés, es una versión por un gran artista gran artista brasilero, y es un tremendo cantautor, guitarrista, cantante, un hombre de una versatilidad y una genialidad tremendas, es realmente espectacular. João Bosco, él hizo este tema para un disco de varios artistas de justamente música navideña al estilo brasilero que se llamó Brazilian Christmas. Aquí está I'll Be Home for Christmas. Do trigo, do pão, salinas, do mar, de uma paixão comungar. Da estrela, o desejo, da estrada, o caminho, de regressar. Chova ou faça sol, tudo é nada em vão, a pé de caminhão eu vou, aqui não fico não, pode preparar o ninho, a ceia e o bar. Jingle bell, meu amor, nós vamos misturar. Jingle bell, meu amor, nós vamos celebrar. Continúo ahora con otra de esas canciones que son clásicas en esta época del año, pero no hacen una referencia explícita a diciembre o a Navidad, pero sí a la nieve. Y es que, como bien se sabe, la mayoría de los clásicos populares navideños en el mundo son estadounidenses, y esta también lo es. Es una canción que habla de tormentas de nieve. Dean Martin hizo una versión que recuerdo que apareció en Mi Pobre Angelito 3. O sea, en Mi Pobre Angelito aparece toda la música navideña, así que es una referencia obligatoria para los que quieran conocer un poco de música navideña estadounidense. Pero esta versión la hizo una cantante italiana, Laura Pausini, con la Patrick Williams Orchestra. Aquí está Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Since we've no place to go, brought some corn for popping, and the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'm late going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Good night. Oh, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love. Let it snow, let it snow. And now we finally kiss goodnight. Sigamos con una canción que originalmente, de hecho, fue grabada por Frank Sinatra y tiene una historia. Muchas de esas canciones navideñas, inclusive las que hablan de nieve estadounidenses, fueron compuestas en verano porque los compositores no aguantaban el calor, entonces querían nieve. Y un día a Frank Sinatra le llegaron dos compositores, que si no estoy mal fueron Sammy Cahn y Jimmy Van Heusen, con esta canción, que él grabó e inmediatamente se convirtió en un clásico navideño y en uno de los grandes clásicos de Frank Sinatra, pero la vamos a oír en una versión de un gran artista de New Orleans, un gran cantante de jazz, de lo que llaman pop vocal tradicional. Él es Harry Connick Jr., la hizo en su disco Harry for the Holidays del 2003, y esto se llama The Christmas Waltz. Frosted window panes, candles gleaming inside, painted candy canes on the tree. Santa's on his way, he's filled his sleigh with things. Things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Merry Christmas, may your New Year dreams come true. And this song of mine, in three-quarter time, wishes you and yours the same thing too. painted candy canes on the tree. Santa's on his way, and he's filled his sleigh with things, things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say, Merry Christmas, may your new year dreams come true. And this song of mine, in three-quarter time, wishes you and yours the same thing too. Meghan Trainor sacó hace poco un disco de música navideña que creo que se llamó A Very Trainor Christmas, en el que hizo algunas canciones originales de Navidad, pero también algunos de los clásicos. Esta es una muy famosa, recuerdo por ejemplo una versión muy linda que hizo Babyface por allá en el 98, pero es una canción antigua, una canción que habla sobre algo que es muy popular en los Estados Unidos, sobre todo en las áreas donde cae mucha nieve en diciembre, que es pasear en trineo. Aquí está Sleigh Ride. Together with you. La siguiente canción va para Karl Troller. Es una canción navideña alemana y yo recuerdo que él hizo alguna vez esto en este programa y es que la cantaba en alemán. Es tal vez la más antigua que la de las que vamos a escuchar hoy. Y ha tenido también un montón de versiones, pero la que más me gusta sin lugar a dudas fue esta, que grabó el gran pianista de jazz Vince Guaraldi. Como les había dicho antes, Vince Guaraldi compuso Christmas Time Is Here, que es otro de los grandes clásicos de la música navideña estadounidense, y la compuso para el especial de televisión A Charlie Brown Christmas, que fue el primer programa de televisión que se hizo sobre esa tira cómica, sobre Peanuts, y hoy en día es una institución navideña. Es una tradición verlo todos los años en Estados Unidos, este programa. Y él grabó un álbum como banda sonora que fue igual de icónico que el programa. El disco se llamó A Charlie Brown Christmas. Hace poco, de hecho, fue preservado por la Biblioteca del Congreso en los Estados Unidos. Y tiene unos temas muy bellos, como por ejemplo What Child Is This, Linus and Lucy, Skating. Y también tiene esta versión de una canción que habla sobre el árbol de Navidad. Un tema instrumental aquí por Vince Guaraldi y su trío, O Tannenbaum. para otra canción que no puede faltar. Una canción original de José Feliciano. Debo decir que no me gusta para nada la versión original, pero esta me encanta. Esta la hizo un gran artista brasilero, uno de los mayores cantautores de la MPB, Ivan Lins, en un disco de Navidad que le hizo por allá a finales de los 90. El disco se llamó Un Novo Tempo e invitó a José Feliciano para esta versión que quedó mil veces superior a la de Feliciano solo, por así decirlo. En español, Feliz Navidad. En portugués, Un Feliz Natal. Vamos ahora con esa onda un poco latina que estamos explorando hoy en este homenaje a la música navideña de los originales. Y el turno es para Gloria Estefan. Yo debo decir que el primer disco que yo oí, que era 100% de música navideña fue uno que sacó Gloria Estefan en el 93, que se llamó Christmas Through Your Eyes. Hace poco sacó uno con su hija Emily y con su nieto Sasha, que se llamó, creo que, Estefan Family Christmas. Pero este fue el primero y esta versión es maravillosa. Un tema que hizo popular Bing Crosby, por allá en los 40, si no estoy mal. Y Gloria Estefan lo canta así. Aquí está Silver Bells. Hacemos homenaje a la música navideña. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con las cuentas @losoriginales y @esanchezradio. En Instagram con las cuentas Emilio Sánchez Radio y Los Originales FM. Y nos acompañan en el sonido Jonathan Niño y en la producción Raúl Pájaro y Orlando Rivera. Vamos con otra canción original del artista que la interpreta. Bueno, en este caso es una banda, y me refiero a la banda Chicago. Ellos han hecho varios discos de Navidad. El primero fue, si no estoy mal, en el año 98. Y el último fue hace relativamente poco, creo que fue en el 2019. Y ahí se atrevieron a hacer algunas canciones originales navideñas. Y esta es una muy linda, I Do It All Again. Across the sea and took a chance on love under a Christmas moon, and I would do it all again. Vivienda, impulsamos los negocios del país con un portafolio de productos con tasas especiales para compra de inmuebles, maquinaria, vehículos productivos o lo que necesite. Conozca más en www.davivienda.com. Para los negocios, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sujeto a las políticas de crédito definidas por el Banco Da Vivienda. LAMI es la representación del diseño excepcional, la funcionalidad ideal y el placer de la escritura a mano. LAMI es la marca perfecta para los amantes de la escritura en el mundo. LAMI, diseño hecho en Alemania. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Jaime, ¿está probando una nueva app? No, estoy viendo cómo renta la plata en mi cuenta todos los días. Yo empecé así y ahora tengo un CDT, un fondo de inversión y todo lo manejo desde el celular. Si donde tiene su cuenta no tiene distintas opciones para invertir, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Da Vivienda. Producto protegido por Seguro Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app Da Vivienda. Los Originales en Cali, 98.5. Y seguimos celebrando Navidad en Los Originales. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con las cuentas @losoriginales y @esanchezradio. También en Instagram con las cuentas Emilio Sánchez Radio y Los Originales FM. Y nos acompañan hoy en el sonido Jonathan Niño y en la producción Orlando Rivera y Raúl Pájaro. Y vamos entonces ahora a continuar. Bueno, nos vamos a poner un poco necios. Llega ahora, digamos que el contenido un poco más atrevido musicalmente de este programa en cuanto a su letra. Esta canción, por ejemplo, es sobre un niño que quedó traumatizado porque vio a su mamá besando a Papá Noel. O sea, la cosa aquí ya se pone un poco más divertida. Este ya no es horario familiar, podríamos decir. Y la canta una persona que también fue famosa por su lado necio, Amy Winehouse. Esta es una canción que ha tenido muchas versiones. Tuvo una versión famosa por los Jackson 5. Y Amy hizo esta versión en vivo para un programa de la BBC. Aquí está, vi a mi mamá besando a Papá Noel. I saw mommy kissing Santa Claus. The mistletoe last night, she didn't hear me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. There I saw mommy tickle Después de esa canción tan divertida en cuanto a su contenido, nos vamos con algo un poco más tradicional y nos vamos a España. Niña Pastori. una de las mejores voces del flamenco, y este es un nuevo disco, es un disco de música navideña e incluye algunas canciones originales. Hay que recordar que en España la fiesta navideña más importante es la fiesta de Reyes, y sobre eso se trata este tema. Por Niña Pastor, y aquí está Vienen los Reyes. Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duerme, que si no te duerme, mira, niño, no vienen los reyes. Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duerme, que si no te duerme, mira. Por fin se entregó, la luna se llena de emoción, de magia, fantasía y color. La estrella de oriente iluminó con su luz a los reyes, guió para regalarnos la ilusión, la inocencia de un niño es amor. Duérmete, mi niño, tu día llegó. Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duerme, que si no te duerme, mira, niño, no vienen los reyes. Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duerme, que si no te duerme, mira, no te trae un bebé. Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duerme, que si no te duerme, mira, niño, no vienen los reyes. Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duerme, que si no te duerme, mira. Y Gaspar le dice al rey Baltasar, déjale a ese niño un regalo más. Y Merchan responde que no peleemos, yo le dejo mi casa. La siguiente canción es una canción que inició una tendencia que fue la tendencia de que varios artistas se juntaran para grabar sencillos que se hicieran por causas de beneficencia. Digamos que la más famosa fue We Are the World por USA for Africa en el 85, pero en el 84 Bob Geldof hizo una iniciativa llamada Band-Aid y grabaron una canción sobre Navidad. Y digamos que en la grabación original de estudio estuvo gente como por ejemplo Bono, como por ejemplo Boy George, estuvo también Phil Collins, estuvo Simon Crow, estuvo Martin Kemp, Simon de Bond, George Michael, creo que Sting también estuvo. Y eso fue al comienzo, por allá en el 84. Luego en el 85, en el famoso concierto del Live Aid, varios de ellos, no recuerdo exactamente quiénes en este momento, se juntaron de nuevo sobre el escenario para cantar ese tema. Y eso es lo que vamos a oír ahora. Aquí está Do They Know It's Christmas. Thank you so much. It's been a very great day for everybody. I think you know the next song. It might be a bit of a cock-up, but if you're gonna cock it up, you may as well do it with 2 billion people watching you. So let's cock it up together. Goodbye, Philadelphia. Goodbye, America. We hope you have a good rest of the day. David's gonna start this. You ready, guys? It's no time to be afraid. It's Christmas time. Let it light vanishing. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world. It's hard, but when you're having fun, have you fun? Thank you and good night. Over to you, Philadelphia. La siguiente canción es una canción que, pues en su letra original, habla sobre un venado, de nariz roja. Y digamos que yo creo que cuando Luis Miguel hizo esta versión que vamos a escuchar ahora en su disco Navidades del año 2006, pues él dijo, yo creo que me vería un poco extraño cantando esta canción para niños, y decidió que le cambiaran la letra. Así que esta canción originalmente se llamaba Rudolph the Red-Nosed Reindeer, pero por Luis Miguel se llama así, Frente a la Chimenea. Frente a la chimenea nos vamos a enamorar, oyendo villancicos mientras comienza a nevar. Luego en la noche buena, abrazados tú y yo, veremos las estrellas compartiendo una ilusión. La ternura que hay en ti me acariciará y al final podré vivir la más bella Navidad. Frente a la chimenea, contemplándonos los dos, haremos la promesa de nunca decir adiós. ¡Hey! La ternura que hay en ti me acariciará y al final podré vivir la más bella. Frank Lesser es el autor de la siguiente canción, que aunque no es una canción que menciona explícitamente a diciembre, se ha vuelto en Estados Unidos una canción muy tradicional en esta época del año, porque habla del frío, y es una canción de seducción realmente. Es una canción de seducción donde una persona dice no me puedo quedar, y otra dice no, pero quédate que está haciendo frío afuera. También la otra persona, por ejemplo, dice sí, pero me tengo que ir, me están esperando. Y la otra dice no, tranquila, mira, déjame, te tengo la mano que está como el hielo, está muy fría. Y entonces es una canción llena de dobles sentidos, pero que se ha vuelto un clásico navideño, así no mencione explícitamente a diciembre o a la Navidad. Y la vamos a oír por John Legend y Kelly Clarkson. Aquí está Baby It's Cold Outside. Outside. I've gotta go away. I can call you a ride. This evening has been. I'm so glad that you so dropped in. Nice. Time spent with you is paradise. My mom will start to I'll worry. Call the car and tell him to hurry. My daddy will be pacing the floor. Wait, what are you still living home so for? Really? His name is Murray. Maybe just a happy oh, we're both adults, so who's keeping what score? Will my friends think? Well, I think they should rejoice. If I have one more drink, it's your body and your choice. Do you really know how? Your eyes are like starlight now. Then you really ought to go. At least I'm gonna say that I tried. Well, Murray, he just pulled up out. get home. Oh, I'm supposed to say no. I guess that's respectable. This welcome has been, I feel lucky that you so dropped in. Nice. But you better go before it storms. Well, gosh, your lips look delicious. My brother will be there. Oh, at the he door. Loves my music, baby, I'm sure. My gossipy neighbors. I'm a genie, tell me what your wish is. Maybe just a single. Oh, that's something we should probably explore. I've got to get home. Oh, baby, I'm well aware. Say, lend me a car. Oh, keep it, girl, I don't care. You've really been grabbed. I feel when you touch my hand. Don't you see? I want you to stay. It's not up to me. It's bound to be talked to. Well, they can talk, but what do they know? At least there'll be plenty. Oh, let them mind their business and go. Ma'am, I really can't stay. Maybe just go. Y bueno, ha sido espectacular compartir esta música con ustedes. Ya llega la hora de despedirnos en esta fecha tan especial. Y lo vamos a hacer con la canción más famosa de esta época del año, que les voy a dar un dato curioso. Originalmente no era una canción de Navidad, era una canción de beber. Y era una canción de ir a pasear en trineo, que donde se compuso, si no estoy mal, en Massachusetts, en esa época. Digamos que los trineos eran un plan bien rumbero y creo que de hecho era hasta ilegal. La compuso un señor llamado James Lord Pierpont y yo no sé cómo, pero en algún momento alguien dijo, uy, esta sería una buena canción para Navidad. Yo no sé quién hizo esa asociación, pero yo creo que si el hombre que hizo esa asociación hubiera sabido lo que iba a hacer, yo creo que habría hasta cobrado por hacer esa conexión, porque básicamente se volvió el tema de Navidad más importante de todos. Y lo vamos a oír por una gran orquesta, la Brian Setzer Orchestra, Jingle Bells. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando, a Jonathan, a Raúl, a Cristian. Quiero desearles a todos una feliz Navidad, un año nuevo que les traiga mucha alegría y muchas cosas buenas. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes. ¡Feliz Navidad! Right. What fun it is.